50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del jueves 18 de noviembre. Aprobaron la ordenanza que permite avanzar con el asfaltado sobre los adoquines de La Plata. El Consejo Deliberante de La Plata aprobó la ordenanza que autoriza a la municipalidad a avanzar con las obras de asfaltado de 5 calles del casco urbano que aún tienen adoquines históricos, algunas de las cuales ya se realizaron sin esa autorización. La ordenanza aprobada es una ampliación de otra que había sido sancionada a fines de 2018 y permite al Departamento Ejecutivo encarar un plan de obras para remover la infraestructura vial en las calles. Las calles exceptuadas ahora son la Diagonal 77 y 78 en todas las trazas donde haya empedrado, 14 de 60 a 64, 9 de 60 a 64 y 39 entre 6 y Diagonal 74, manteniendo la protección de esa calle en el barrio Hipódromo entre 2 y Diagonal 80. El refuerzo de la vacuna alcanzará a toda la población. La ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, confirmó que toda la población deberá aplicarse un refuerzo contra el coronavirus. Además, remarcó la importancia de llegar al otoño con una sociedad vacunada. La funcionaria expresó que es muy importante completar el esquema de vacunación y hacer el refuerzo, porque en el resto del mundo quienes tienen 3 dosis tienen menos incidencia de casos de hospitalización y muerte. Un servicio que informa más cerca. Aprobaron la construcción de casas con tierra cruda. El Consejo Deliberante sancionó por unanimidad la ordenanza que permite este tipo de construcciones, a través de las cuales se pueden desarrollar viviendas económicas con eficiencia energética y que promueven el cuidado del medio ambiente. En los fundamentos del proyecto se indica que el reconocimiento de esta norma no solo sería un gran avance en cuanto al acceso a una vivienda familiar para un importante sector de la sociedad, sino que además aplicaría la consagración del derecho a un medio ambiente sano. La temperatura mínima para hoy en la región es de 10 grados y la máxima de 25. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.